Hoy el anuncio que tenemos para hacer en la provincia de Buenos Aires es que a partir del día de hoy está abierta la inscripción para todos aquellos personas gestantes que estén cursando el primer trimestre de embarazo, que ya se puedan inscribir para que cuando llegue el momento reciban las cunitas de la provincia de Buenos Aires que nunca deberían haber dejado de tener. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántas vidas? ¿Y quién va a responder por esas vidas que se perdieron por haber discontinuado un programa, por haber actuado con odio para perseguir y para quitar derechos? Perseguir, por un lado, dirigentes, pero quitar derechos a la sociedad y a la gente. Y tiene varias novedades este programa Cunita, por eso, Martín, vos que lo continuaste, y Cristina, vos que nosotros, que lo comenzamos, ese plan tan importante ahora viene con varias novedades y algunas cuestiones de las que hace falta noticiarse. El plan Cunita tiene ahora una inscripción previa. ¿Por qué? Porque lo que hemos detectado en nuestro Ministerio de Salud es que hay un 60% de aquellas personas gestantes en su primer trimestre de embarazo que no inician los controles, que no hacen el seguimiento médico. Y es más, porque son estadísticas tremendas, se recomienda que el seguimiento de los embarazos, de tanto del bebé como de aquel o aquella que lo porta, digo bien eso, las personas gestantes, es recomendable que en el primer trimestre se empiecen los controles. Pero además hay un dato escalofriante, que es que cuando llega el momento del parto, hay un tercio que no había concurrido nunca a un control previo. Y eso es tremendamente peligroso para el bebé y para la persona gestante. Entonces, con este plan Cunita, lo que empezamos a hacer no es solamente cuidar al bebé cuando nace, sino también... No, porque se puede autopercibir. Claro. La mamá. Y entonces, claro, es todo más complicado de decir, pero mira, es complicado de decir, pero es fácil de hacer, reconocerle a cada uno el derecho. Y entonces, una novedad es que la cunita llega el día del nacimiento, pero el plan cunita viene de antes, con un seguimiento y control. Vamos a empezar, ya se pueden inscribir todos aquellos que reciben la asignación universal por hijo, por embarazo, perdón, la asignación universal por embarazo. Estimamos que son 75.000, 90.000 personas por año, así que es un avance muy importante para nuestra provincia, pero hay una novedad más. Estas cunitas se fabrican, se producen y se van a producir en instalaciones del Servicio Penitenciario bonaerense. Este prototipo se ha hecho ahí. 10 talleres de carpintería, 10 talleres textiles, Julio Alac, también Augusto Costa, el Ministerio de Producción Interministerial, para que estas cunitas estén disponibles, pero también tiene que ver con otro programa importante, que es más trabajo, menos reincidencia. ¿Sabés que hay una estadística tremenda? Hay un nivel de reincidencia muy alto en el Servicio Penitenciario Federal y bonaerense. Es decir, los que cursan su condena son condenados, la llevan adelante y después cuando terminan la condena, reinciden. Para que eso no ocurra, el servicio penitenciario, nuestras cárceles, tienen que ser también un lugar de trabajo y formación. Un lugar donde le permitamos a aquel que cometió un delito, cumple la condena, después se pueda reinsertar en la sociedad aportando. Y esto viene acompañado con talleres, con máquinas. La verdad que es un programa que junta una necesidad con un proceso de formación y reinserción. Y aquel que termina la universidad, estudia en prisión, después la reincidencia es cero. Así que esto está comprobado. Bueno,